38 años de la primer marcha de las madres de Plaza de Mayo. Increíble la cantidad de tiempo que pasó desde esa oscura época hasta el día de hoy, y nos parecía imprescindible en nuestro programa tener la voz de Eve de Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás, Eve? Rocío Alterle te saluda. ¿Qué tal, Rocío? Bien, querida, bien. Trabajando desde muy temprano, atendiéndonos a ustedes, a una selecta minoría. Tampoco atiendo a todo el mundo. Ah, bueno. Porque hoy llaman todos, pero entonces no. No, así nomás les corto, les digo de todo y les corto. A ver, ¿qué les decís si no los querés tener al aire? Nada, que me critican todo el año, hablan peste de mí, ahora porque le viene bien, me anda, hijo de puta, y pum, les colgo, les cuelgo, así suavemente. Esa es mi mamá. Y claro, querido, porque uno que se va a meter con esos tipos. Eve, ¿cómo describirías la marcha de las madres si viene un extraterrestre que no sabe nada? ¿Cómo describirías a las madres, a la marcha, a los jueves? Mirá, yo lo describiría como una lucha que trascendió al mundo, porque es una lucha pacífica pero no pacifista. Sí. Es una lucha de mucho enfrentamiento, muy solitaria en un principio, porque ahora hay un montón de mujeres que dicen que tienen hijos desaparecidos y se quieren poner el pañuelo blanco, pero bueno, tendrían que haber venido cuando nos pegaban, cuando íbamos presas, cuando había que reconocer a los hijos como revolucionarios, no como terroristas, ¿no? Exacto. Como muchas familias no quisieron reconocerlos porque creyeron que sus hijos eran terroristas, y ahora se arrepintieron y quieren usar el pañuelo. Yo no lo acepto. En nuestra asociación no se acepta a cualquiera. No, seguro. No, porque primero no hay que cobrar la reparación económica, no hay que tener ninguna pensión, vender la sangre del hijo, hay que socializar la maternidad, hay que ser madre de todos, hay que laburar todos los días algo. Acá todos los días se hace algo. Acá venimos muy temprano y desde temprano estamos haciendo por nosotros, como hacían nuestros hijos. Es una lucha de mucha entrega, así que también habría que hablar de la paciencia, ¿no? De la paciencia esperando, ¿no? Pero no quietas. Eve, Santiago Mourayan te saluda. Justamente de eso quería preguntarte. Las madres, lejos de la espera que uno presupone sentado a que pase algo, salen a buscar que las cosas pasen, ¿no? ¿Cómo se transformaron estos 38 años esas marchas que eran de pedir, que eran de pedir de un modo, si se quiere, más pedigüeño, digamos, a estas nuevas marchas, a esta nueva actitud de las madres que fue creciendo con el tiempo? Recuerdo hace un tiempito cuando hicimos el juicio el juicio público a Clarín, o ese tipo, sí, de actividades que las madres fueron más de ofensiva. Y siempre seguimos, porque todavía hoy hay muchas cosas que hacer. Y hoy a nosotros nos interesa, por eso creamos la Hormiguita Colorada con nuestros medios, porque a nosotros nos interesa crear nuestro propio vocabulario y hablar de lo que no habla nadie. Y nosotros queremos instalar de qué queremos hablar cada semana. Y a veces le hacemos hablar a todos de lo que queremos hablar las madres, ¿no? Eve, con respecto a lo que quieren hablar, hace poco hablaste del papel de los jueces en, sí, la dictadura. Sí. ¿Qué te parece lo que se está haciendo desde el gobierno nacional para revertir un poco el poder que ellos tienen? Y bueno, me parece bien. Lo que pasa que todavía, vos sabés que colar y sacar toda la basura cuesta un montón. No es el arroz que lo pones en agua y le sacas los granitos duros. Claro. Estos tipos tienen mucho poder económico. Ellos reciben mucho dinero desde de los poderosos. Tienen privilegios a montones. Entonces, hay jueces muy honestos, muy serios y muy probos, y hay otros que son de terror, ¿viste? Que son más delincuentes que los asesinos de la dictadura, porque ellos también asesinaron a su manera. Hay muchos jueces que también son asesinos, porque cuando vos les ibas a decir que tu hijo estaba torturado en una comisaría o en un campo de concentración, por esas cosas que pasaban, que a veces te llegaba una noticia, te decían, no, señora, su hijo está afuera, su hijo está en España, su hija está en la prostitución, no lo busque, quédese tranquila, no se comprometa, no se meta. Y eso era una manera de matar, porque no iban, porque sabían que estaban ahí, pero no iban. Y dejaron que los mataran y que los torturaran, y aceptaron la tortura. Y eso también lo van a tener que pagar algún día. Y para eso también hay que seguir peleando, no hay que quedarse sentada. Hola, Eve, Facundo Benedetto te habla. Con lo que nos contás, cómo fueron avanzando, ¿qué sentís o qué pensás cuando aparecen personajes, por ejemplo, como Ceferino Reato, que minimizan lo que fue la dictadura, que hablan de desaparecidos casi inexistentes, que critican su actividad? esos tipos me chupan un huevo, mira. La verdad, ni me detengo, porque son tan poca cosa. Tenemos tantas cosas buenas para hacer y trabajar para otros. No me voy a poner a perder tiempo en eso. Yo no sé que no, mi hija me regaló una tablet, dice, porque para no quedar tan en el pasado, pero yo no veo ni lo bueno ni lo malo que dicen de mí. No quiero, porque vivo mucho más tranquila. Haces muy bien. Porque lo bueno te crees cosas que no son. Y lo malo te hace una mala sangre de la puta madre. ¿Para qué? Quiero estar tranquila. Quería traerte un poco para la realidad nacional. Estamos en un año electoral. No, mirá que no soy real yo. ¿Qué me estás diciendo? Usted no es real, es verdad. Es cierto, tenés razón. Es irreal. La lucha que hacen ustedes es completamente de otro mundo. Es soñable nada más. No puedo creerlo. Es un honor tenerte al aire. Y si vinieras anoche que vinieron las madres de las provincias, hice un guiso de lentejas con chocolate y estuvimos hasta tarde charlando, tomando un vinito, conversando. ¿Cómo? Las madres somos una familia impresionante, te digo. ¿Sobró un tupper para mandar a Martia? No, vos sabés que hay un tuppercito guardado para la prensa madre porque no pudieron llegar, los chicos estaban dando clase en la universidad y se les hizo tarde, así que les guardé para hoy. Así que se lo acaban de llevar el tupper. Pero si ustedes un día quieren, me avisan y lo les hago. Ah, por supuesto. Vos sabés que yo lo único que tengo para dar es eso. Me gusta mucho cocinar. Ah, bueno. Mucho. Y yo le digo a las madres, como no tengo nada para darles, les cocino. Eve, te decía que me gustaría un poco que quizá opines o digas algo sobre lo que se está dando en estas elecciones, lo que sucedió en Santa Fe, lo que pasó aquí en la ciudad de Buenos Aires y lo que viene. ¿Qué visión tienen las madres de lo que está sucediendo este año? Bueno, mira, yo creo que nosotros vamos a ganar y vamos a ganar lejos, no tengo ninguna duda. No estoy pensando. Las PASO son un paso importante para ver quién va a ir o quién, a dónde la presidenta, quién le va a poner la bendición, como quien dice. Pero estoy segura que vamos a ganar porque tenemos mucha gente muy interesante, muy muy inteligente, muy preparada, muy formada políticamente, con un proyecto hecho que se viene haciendo. No es que estamos ofreciendo lo que vamos a hacer. Lo que se ha hecho hasta ahora es maravilloso. Entonces en eso le vamos ganando lejos. Porque ellos ofrecen desarmar todo lo que hicimos. Digo hicimos porque me siento dentro de lo que está pasando, ¿no? Por eso digo hicimos. Porque creo que cada uno de nosotros tenemos que sentir como propio este proyecto, para poder defenderlo. Eve, a 12 años del kirchnerismo, esta semana se cumplieron esos 12 años de esta continuidad del proyecto. ¿Cuáles crees que fueron los momentos más fuertes de este gobierno con respecto sobre todo a los derechos humanos? Bueno, primero, que de un plumazo sacó 60 generales. Después bajar los cuadros. Exacto, sí. Después pedir perdón y decir que nuestros hijos eran sus compañeros. Y nosotras sus madres. Para nosotros el mejor regalo que nos hizo esto. Eve, recordabas en el 2011, vos nos decías casi con una con esa premonición que tienen las madres, a Moyano no le demos la espalda porque nos va a clavar el puñal, ¿no? Y bueno, la historia una vez más te dio la razón. Ahora la pregunta sería, así como Néstor dijo que sus hijos, los revolucionarios de sus hijos fueron sus compañeros y ustedes su madre, ¿qué sentís cuando ves la posibilidad de que la herencia del proyecto quede en manos de personajes como Daniel Scioli o...? No va a quedar en manos de ellos. Qué esperanza. Primero porque ellos no la quieren. No sé si ellos la van a agarrar. Y yo espero que nadie lo vote a Scioli, así que... ¿Cuál es el candidato de las madres? Ah, el voto secreto, nena. Ojo que hubo un guiño en la marcha del 24 de marzo con quien estuvo allí con ustedes, ¿eh? Yo la vi junto a uno, no voy a decir nada igual. No, pero ese uno va a ir a la provincia de Buenos Aires ahora. Ah, bueno, entonces no digo más nada. Bueno, así con un tatetí, no digamos nada. ¿Y en la ciudad de Buenos Aires qué pasa? ¿Qué opinas de la gente, de lo que opinan va la gente? Ya, qué sé yo, la ciudad de Buenos Aires siempre fue así. Es la gente que tiene todo, que le va bien, que a todos nos va bien, nos va mucho mejor. Pero a ellos les va mucho mejor que a nosotros, ¿no? Entonces no les importa nada. y les gusta así el yeser, los tipos pelotudos como Macri, viste, que no piensan. Ellos no quieren que la gente piense, ellos tampoco piensan. Claro. En vez de el cerebro tienen un maní, viste. Y un maní con... Todavía soy generosa, ¿eh? Eve, si tuviéramos que pensar para adelante, ¿qué cosas quedan pendientes? ¿Qué cosas son las que a Cristina no le va a alcanzar el tiempo? No la voluntad, desde ya que la vocación está clara, pero que no nos dio el tiempo y que nos quedan para el próximo periodo. Nos falta una reformulación de la educación, sobre todo de la secundaria. Yo no soy quien, porque no tengo nivel académico, pero creo que hay cosas que hay que solucionar para que los chicos tengan interés, porque ahora está el avance de la ciencia, de la tecnología más. La tecnología avanza de una manera que hay que ponerse al tono con eso, ¿entendés? Entonces me parece que antes del paso a la universidad había que tener más preparatorio para la universidad, y no que nos enseñen tantas cosas de los griegos y de no sé cuántas, y te hacen aprender toda la geografía de Europa, y la geografía de Europa cambia todos los días ahora, ¿viste? Sí, sí. Entonces me parece que se pierde mucho tiempo con exigencias, y hay que aplicarlo más, me parece, a la tecnología. Hay que achicar el secundario, es la idea que yo tengo, y ampliar un poco más la preparación para la universidad, para que los chicos entren más formados y con más ganas, que puedan elegir una carrera con más ganas, porque cuando un chico está en la secundaria le preguntas ¿qué querés ser? Y hay muchos pibes que ni saben, porque como les hacen aprender cosas que no les gustan, se aburren, y ahora que está, lo encontrás todo en la internet, buscar en internet, todo lo que te preguntan lo tenés ahí. Eve, contanos un poco sobre la Universidad de las Madres, ya que estamos hablando de educación. Todavía nos falta, estamos con bastantes cosas que faltan, pero bueno, ya empezaron las clases. Hay una cantidad enorme de alumnos, están contentísimos. Hay gente muy grande estudiando, ¿vos sabés? En la carrera de Derecho se anotaron personas de 60, 70 años. Ah, mucho más grandes que vos, Eve. No, yo tengo 87, voy a cumplir. Ya sé. Y vos sabés que, y muchos jóvenes de los barrios periféricos, muchísimos. En periodismo se anotó cualquier cantidad de pibes jóvenes, ¿vos sabés? Estoy re contenta porque la carrera de periodismo nuestra es espectacular. Vamos a empezar también ahora con ciencias políticas el año que viene, con una gente espectacular que ustedes deben conocer. Así que, bueno, estamos re contentas trabajando en eso. Es interesante lo que apoyando, porque yo, como nunca fui tampoco a la escuela, que no puedo ni hablar de lo que es una universidad, ni una secundaria, pero un poco me intereso por hablar con la gente y entender por qué los chicos a veces no quieren ir, ¿viste? Que se aburren, que están medio hartos. Es interesante lo que hacen ahí, Eve, porque además en esa universidad promueven un tipo de cambio cultural que no va a estar sujeto a vaivenes políticos como puede ser con las universidades nacionales, que mañana, Dios quiera que no, pero que venga un Macri que quiera establecer pero si cambios Macri distintos. No sabe leer ni escribir, que va a ir a la universidad. No sabe hablar, habla muy mal. No sabe leer ni escribir, además no tiene diálogo él. Pero el otro día, por ejemplo, estuvo Bullrich en la Feria del Libro hablando de educación y prácticamente madre mía, que... de mi alma, por favor, chicos, no digan malas palabras por la radio que no se puede. Ni te cuento de qué se habló entonces. mejor, déjame que sea feliz este día de hoy. Eve, ¿qué va a pasar en el día de hoy? Además de que van a marchar, ¿tienen algún evento previsto? Y primero la radio abierta, esta que te dije, 80, 90, 100, y... con toda la gente de 678, y después la marcha, como siempre, diré algo en la plaza que siempre digo, y a las 6 de la tarde hay algo secreto que no les puedo decir porque tampoco saben las madres, y después un concierto. Ah, mire. Con Víctor Heredia, Lidia Borda, Copani, una piba que canta tangos muy lindo, y un Alejandra Pastor que hace folclore. Bueno, está la invitación hecha para todos los que nunca se acercaron a la plaza. Es no, muy va a haber flores, mucho. Unas flores que nos traen de Córdoba, que hicieron unos pibes, unas marimoñas de papel hermosísimas para cada uno de los que vengan, y una torta enorme, grande como la plaza, para que todos puedan comer un pedacito. Vamos a estar ahí comiendo, entonces. Sí, como no, los esperamos. Eve, antes de despedirme, decirte de parte de toda la revista Martia, de No Nos Queda Otra, que sos nuestra madre, que nosotros te elegimos a vos como madre. Muchas gracias. No, que para nosotros sos una referencia, sos la persona que nos tironeó de los brazos para llevarnos a la calle durante los años 90, cuando tomábamos los colegios, sos la que nos viniste a defender en las tomas de colegio cuando nos querían desalojar, o cuando los directivos no nos querían cerrar las puertas, y eso no lo vamos a olvidar nunca. Y dejarte una última pregunta, más bien abierta para reflexión, ¿no? 38 años dando vueltas alrededor de la pirámide, ¿qué en ese momento de silencio, de aplausos, de cantos, cuando vas girando alrededor de la pirámide al día de hoy, ¿Qué pasa por adentro de la cabeza de Eve? Mira, yo siempre que llego a la plaza, a veces la gente no me entiende, que me agarra, me besa, me abraza. Yo necesito un momento para mí, porque yo siento realmente que me encuentro con mis hijos ahí. Y a veces necesitaría, qué sé yo, como 5 minutos de ese silencio. No quisiera escuchar ni el ruido de los autos, ni la voz de la gente, ni nada, porque quiero que sea bien profundo el encuentro, ¿sabes? Es algo muy loco lo que me pasa, pero es eso. ¿Vos tenés ese encuentro con tus hijos en otros momentos? Sí, a la noche cuando me voy a acostar. Hablo con ellos siempre. Hermoso, Eve. Hablo y les pido que no me abandonen, ¿viste? Porque a veces me siento media en la salud, los años y los golpes que te da la vida. Me siento media como que necesito apoyo, ¿viste? Y ellos yo siento que me apoyan. Nosotros también las apoyamos, bueno, el pueblo está con las madres. Lo sé. A pesar de que en otros momentos parecía como que estaban solas, sobre todo en el principio de su asociación, igualmente me parece que el momento más fuerte fue cuando mancharon el pañuelo, cuando las han golpeado, sobre todo a vos, y se manchó con sangre, que ahora está en el Museo del Bicentenario, si no me equivoco. Sí, se lo di a Cristina, sí. Bueno, Eve, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Un honor tenerte al aire. Te tomamos la palabra con el tapercito de lentejas. Sí, no, ¿eh? El tapercito no. Cuando ustedes quieran me avisan bien y yo se los hago. Bueno, comemos con Eve próximamente. Claro, ¿sí? Es primicia. Sí, además podemos hacer una cena. Yo me hago un traje largo, voy a París, me compro la ropa. Bueno. Cualquier cosa, cualquier pelotudez, no. Aunque sea guiso de lenteja, tiene que ser de traje largo. Bueno, muchísimas gracias, Eve. Que tengas un buen día. Pero de verdad, chicos, yo les hago. Vamos a ir, bueno, vamos a ir. Muy bien. Que tengas un muy buen día y muchas que sea gracias. Otro gran jueves en la Plaza bueno, de Mayo. Nos esperamos. Chao, gracias. Chao. Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Unos terrícolas.